Yo he jurado no volver jamás ante el mar, apurando los veranos. Yo he soñado con ser vendaval y cerrar nuestra oficina de un portazo. Yo grité tu nombre al borde del abismo y he rezado para un Dios en el que nunca he creído. Yo fui el tipo que abrazaba tu espejismo y el demonio que arrancó las dos alas a Cupido. He tenido ganas de escapar y he llorado escondido en algún cine. Yo no siempre he dicho la verdad. Me he comido un corazón en un eclipse. Yo he soñado con vender mi alma al diablo para tener tu ocio, para estar siempre a tu lado. Yo he bebido el agua sucia de los arcos y he perdido la razón. He vuelto a casa descalzo, pero hoy nadie va a claudicar. Juntos somos fuertes e invencibles, aunque nos empuje el temporal. Somos hombres y mujeres libres. Hoy es la ocasión de celebrar que aún no hemos perdido la partida. Hoy será nuestra felicidad último acto de rebeldía. Yo también me he quedado sin voz, discutiendo con mi sombra en los pasillos. El azar a veces me venció, al que firma los horóscopos malditos. También he estado a punto de rendirme y he mentido ante el espejo con promesas imposibles. Yo también soñé con volverme invisible y he reído con los versos que se suponían tristes. Pero hoy nadie va a claudicar. Juntos somos fuertes e invencibles, aunque nos empuje el temporal. Somos hombres y mujeres libres. Hoy es la ocasión de celebrar que aún no hemos perdido la partida. Hoy será nuestra felicidad un último acto de rebeldía. Hubo noches que duraron varios días, también esto pasará, hoy es siempre todavía. Hubo adioses como salen las heridas, ahora toca defender el futuro y tu alegría. Pero hoy nadie va a claudicar, juntos somos fuertes e invencibles. Aunque nos empuje el temporal, somos hombres y mujeres libres. No soy, hoy es la ocasión de celebrar el cantautor que vino a ordenar que aún no hemos perdido la partida. No soy, hoy será nuestra felicidad aquel que se tatúa tu nombre un último acto de rebeldía. Estrella azul que pintará sus uñas. Juntos somos fuertes e invencibles. No soy, aunque nos empuje el temporal, aquel que siempre alumbrará. Somos hombres y mujeres libres. No soy, hoy es la ocasión de celebrar que aún no hemos perdido la partida.